A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, a ver, vamos a intentar a ver si Plinio nos está escuchando. Plinio, te escucho muy bien, Ángeles. Buen día, te estamos dando Plinio, y por supuesto que ya te damos la palabra para que vos nos digas cómo viene evolucionando esto, ¿no? Con el gobierno de Bolsonaro militarizado, con la enfermedad que está fuera de control, el coronavirus fuera de control. ¿Cómo están analizando todo esto ustedes? Mira, Ángeles, primero saludo a todos. Gran gusto siempre hablar con Radio Centenario. La situación aquí en Brasil es de una crisis profunda. La pandemia está totalmente fuera de control. Un poquito más controlada en São Paulo, pero se alastra por el país. Como el país es un país continental y con una población muy grande, las muertes aquí serán contadas a las centenas de millares. La situación económica también, todos los datos que salen es de un desempleo muy grande, está desempleada pero no recibe, no está en la casa, digamos teóricamente, formalmente todavía empleada, pero sin recibir dinero. La política económica del gobierno brasileño es una política económica suicida, que yo digo que es más o menos como caer de paracaídas, pero sin abrir paracaídas. Lo cargas, pero no lo abres. O sea, no hay una política anticíclica. Bueno, y la situación del gobierno Bolsonaro en los últimos 15 días sufrió un cambio. El gobierno, después que prendieron a Queiroz, que es el nombre de su elo de relación con la milicia de Río de Janeiro, un hombre peligrosísimo, y es el hombre en realidad que manejaba los mandatos de los hijos del presidente, con una relación de 30 años con el presidente, un criminal, un criminoso total. Bueno, la prisión de este señor complicó un poco la vida para Bolsonaro, porque esto de un lado. Del otro lado, las manifestaciones de calle que las hinchadas de los grandes equipos brasileños hicieron, por otro lado, también demostró que Bolsonaro no tenía base social real para dar el golpe. Entonces, Bolsonaro perdió el momento del golpe y más, y perdió la moral para continuar teniendo el chantaje del golpe. Y esto metió al gobierno en una defensiva. Porque para dar un golpe, aunque sea un golpe gorila, hay que tener alguna estatura. Si no tienes ninguna, no mucha, porque Pinochet no tenía casi ninguna, pero tenía alguna. Sí. Bueno, este señor no tiene ninguna. Entonces, la impresión que yo tengo siempre a observar es que Bolsonaro perdió la hora de dar el golpe. Y lo que sucede en los últimos 15 días es que el gobierno entró en una especie de una tutela rígida de los militares. Entonces, la influencia de los militares aumentó. Al mismo tiempo, son militares de reserva. El ejército, las Fuerzas Armadas como un todo, y el ejército en particular, se distanció un poco de Bolsonaro, ¿no? Y incluso hizo presiones que resultaron efectivas para que los pocos militares de la activa que continuaban en el gobierno que pidieran retiro. Eso es una manera fuerte de decir, mira, las leceras de Bolsonaro por la cuenta de Bolsonaro. Ahora recién ayer Bolsonaro nombró el ministro de la economía, de la educación. Sí. Imagínate que nosotros no tenemos ministro de salud y no tenemos ministro, no teníamos hasta ayer ministro de la educación, ¿no? y nombró un señor que es un perfecto desconocido, un general de la reserva. General también. General, pero es más que un general, es un pragmático que va al ministerio para ganar plata, pero que da una declaración que es simbólica. Él dice, mira, la declaración no es literal la que voy a decir, pero el significado sí, más o menos así. La pelea ideológica no es mi diversión, yo soy un pragmático. Bueno, como el que salió era un fascista fanático y un racista fanático, es un cambio, no es un cambio sin importancia. O sea, el gobierno continúa reaccionario, continúa un gobierno entreguista, de derecha, pero por lo menos a corto plazo Bolsonaro ya perdió la oportunidad del golpe, lo que no es solución para nada, pero aquí es algún alivio. Claro, le permite como un maquillaje ahora a Bolsonaro y a su gestión, esto, al no poder dar el golpe, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde va a ir? No sé si este ministro nuevo de la educación un poco representa eso, maquilla un poco las cosas. Mira, Ángeles, yo creo que para entender aquí lo que se pasa en Brasil es importante tener una visión bien grande del panorama. Sí. ¿No? Y lo principal es entender lo que hace la burguesía, ¿no? La burguesía está dando una solución que yo llamo de liberal autoritaria para la crisis monumental brasileña. Ellos tienen un consenso total en la solución liberal. Para que tengan una idea, ayer Brasil votó a contramano de lo que pasa en todos los países del mundo, la privatización del agua. Fue unánime. ¿Votaron qué? Votaron la privatización del agua, ¿no? del régimen de saneamiento básico. Era en realidad para generar negocios con el agua y con todo este proceso, ¿no? Otra mano de lo que pasa en todo el mundo. Bueno, esto fue unánime, Ángeles. Aún los partidos llamados de la izquierda, que son izquierdas del orden, votaron a favor. Ciro Gomes, que se presenta como un hombre de izquierda, nacionalista, todo entre colmillas, su hermano, que es senador, que es un político importante también, Cid Gomes, votó a favor. Entonces, ellos tienen un consenso brutal en la solución liberal. Lo que todavía no saben es cómo dar una forma a la solución autoritaria. Bolsonaro parece que fue dosis un poco exagerada. Entonces, yo creo que la situación de Bolsonaro es una situación difícil. Si lo van a sustituir, es posible, porque Ángeles, no es imposible que la burguesía brasileña descubra que Bolsonaro tenía relaciones con milicias, cosa que nadie sabía en Brasil, y en Uruguay me imagino que menos todavía. De repente se abre las cosas y se dice, oh, nos equivocamos porque el señor es miliciano. Esto es perfectamente posible. Sí, porque sí. La burguesía brasileña es ingrata y utilitaria. Entonces convocó a este señor, que es un matón, para hacer el trabajo sucio. Una vez hecho el trabajo sucio, lo botan. Claro. Porque Bolsonaro no es un hombre de la élite. Entonces lo suben y después los echan, ¿no? Esto es posible. La solución que se... Plinio, porque se escuchó mal toda esta parte, a ver si entendí bien. Lo que estás diciendo es que la burguesía, por esa forma de actuar que es utilitaria, así como lo puso a Bolsonaro, ahora puede decir, nos equivocamos porque no sabíamos que era tal cosa o tal otra, y lo sacan. Lo sacan del cargo y ponen a otro igual. Exactamente. Es eso. La discusión de la clase política entre comillas, qué hacer con Bolsonaro. Entonces, hay varias alternativas. Lo dejamos ahí porque siempre asusta a la gente, tutelado por los militares. Claro, una alternativa. Claro. Segunda alternativa, lo sacamos y dejamos a Mourão, que es un general, es una especie de Bolsonaro polido, sin las relaciones orgánicas con la milicia, lo que ya en el contexto es algo, digamos, un poquito mejor. Esta es la solución que parece estar siendo encaminada por Fernando Henrique Cardoso, por un amplio espectro de fuerzas políticas que van de Fernando Henrique Cardoso hasta Ciro Gómez y hasta sectores del PSOL, ¿eh? Están en eso. Entonces, por ejemplo, va a haber mañana, yo creo que es mañana, una especie de una concentración por Zoom, como si fuera una concentración real, donde están convocados desde Boulos hasta Michel Temer. Entonces, claro que, entonces, esta, ¿y cuál es el programa que tienen? El programa es, sale Bolsonaro, entra Mourão, en dos sanciones y volveremos. Lo que es una ingenuidad, porque la crisis política, Ángel, es una crisis muy profunda y es una crisis terminal de la nueva república. Lo que se va a poner en el lugar tiene que ser o más democrático que la nueva república o más autoritario que la nueva república. Pero volver atrás a la constitución del 88, que fue totalmente rota, es una ilusión. Claro, claro. Ahora, el sistema político el que está trabajando esta salida así. Todo el sistema político casi unánime trabaja esta solución. Y es también la posición de Lula. Claro, Lula es discreto, fue invitado a esta concentración, no fue por problemas políticos, no fue por problemas legales un poco y por problemas de vanidad. Claro, ¿no? Claro. Legales porque él sabe que la única chance que él tiene de no ser preso es quedar calladito y comportarse. Sí. Entonces se comporta. A la espera que las muertes, que el desempleo, que el hambre acabe generando una crisis tan grande que él tenga que ser llamado otra vez para apaciguar a la gente. Pero ¿quedaría Mourão una salida de este tipo? ¿Quedaría él entonces el segundo de Bolsonaro? La salida Mourão. Lo que había escuchado es que Mourão, desde el punto de vista del militar, tiene más cargo, más rango que Bolsonaro. Es más exitoso. Más exitoso, digamos. No, Mourão es un general de 4 estrellas que hizo posgrado en represión a la gente pobre en Haití, en la vergonzosa, porque el problema es que Lula mandó la gente para entrenar a reprimir el pueblo y a matar el pueblo en Haití. Claro, y la verdad es que los generales fueron y les quedó gustando. Claro, entonces, Augusto Heleno, sanguinario de Haití, un otro general que se me olvidó el nombre ahora, sanguinario de Haití. En el gobierno habían 3, uno de ellos salió. Y la misma técnica que hicieron en Brasil, la están haciendo aquí. Ángeles, si me permite, yo voy a socializar con los oyentes de Montevideo una conversa con un chofer de Uber, aquí en Brasil, hace un rato. Estábamos conversando y el tipo me dice, no, porque yo serví en Haití. Entonces yo le dije, ¿vous parlez français? Y él dijo, no hablo una palabra, señor, porque aquella misión de paz en realidad no era paz, era pura guerra. Nosotros solo salíamos en tanque y para matar. Esto fue un testigo absolutamente espontáneo de un chofer de Uber, un soldadito. Tenía lenguaje en las armas. Él dijo, yo le dije... El único. Y eso no es muy duro. Yo dije, y él respondió, no, sabes, que para algunos sí, para mí no, porque nosotros aprendemos a matar. O sea que para mí no tengo ningún problema. Es verdad que no duermo más anoche, pero en lo demás estoy bien. pero no duerme más esa noche. Qué impresionante. Bueno, pero entonces, al que van a dejar, si esta salida se diera, ¿no? Al que dejarían en lugar de Bolsonaro, porque el malo es Bolsonaro, quedaría Mourão, que bueno no es. No, es pésimo. Ángeles, la burguesía brasileña es muy, muy, muy, digamos, despótica. Entonces, hay un proceso supremo tribunal electoral que puede impugnar Bolsonaro y Mourão. Entonces, esta es una alternativa. Hay una segunda alternativa que son los otros inquéritos donde nada más el problema queda circunscrito a Bolsonaro. Entonces, tiene la alternativa. Sacamos los dos, sacamos solo a Bolsonaro. Estas son las dos alternativas que se está jugando por él, digamos, por el piso de arriba de la política brasileña. Claro. Bueno, después se tendrán que hacer responsables, ¿no? Los que instrumentan esta salida tendrán que hacerse responsables de las consecuencias. Porque ahí lo que uno ve es que el pueblo queda fuera. ¿Perdón? El pueblo queda fuera. El pueblo aquí en Brasil está totalmente fuera de las decisiones. Y lo que queda claro aquí, Ángeles, en mi opinión, cada vez más, es que aquí esto solo se frena, el desatino liberal solo será frenado con un proceso a la chilena. Cuando el pueblo salga y diga, mira, esto es una vergüenza, basta. Nosotros, hay un límite en esto. Y esto puede pasar, pero esto es siempre un proceso espontáneo que no se sabe cómo viene y puede tardar. Como pasa en Chile. Pero la verdad es que cualquiera que sea la solución que se dé al problema Bolsonaro, la tragedia neoliberal en Brasil avanza a galope. Sí. ¿Cuándo es la concentración por Zoom que dijiste? Yo creo que es mañana. Bien. Yo estoy casi seguro que es mañana, pero si ponen en el Google ahí los nombres de Fernando Henrique, Sarney, Temer, tal, vale. Encontramos. Sarney y Temer dicen que no van. Claro. Bueno, Plinio, dejamos por acá. Hemos tenido una gran noticia, una noticia importante, digo, sobre el momento de ese proceso. Muchas gracias, Ángeles, pero para mí siempre un gusto hablar con ustedes y una hora de afinar a viola, se dice en portugués. No sé cómo sería. Un abrazo, Ángeles, un abrazo a todos los oyentes ahí de Uruguay. Chao.